Andrés Marcos, soy parte del ministerio Miracles and Wonders. Estamos leyendo la Biblia en un año, a Jeremías capítulo 52, y este es el último capítulo de Jeremías. Y este capítulo de Jeremías no fue escrito por Jeremías, lo más probable que fue escrito por Ersa, que fue después de la muerte, o tal vez ya había muerto o estaba en cautiverio Jeremías, no estoy muy seguro, pero no fue escrito por Jeremías. Y nos da un resumen de las profecías que hizo Jeremías y que fueron cumplidas, ¿no? Y vamos a leer. Era de Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Matul, hija de Jeremías de Libna, y no hay relación con el profeta. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joaquín. Y a causa de la ira de Jehová, esto contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército contra Jerusalén, y contra ella acamparon, y todas partes edificaron baluartes contra ella. Y estuvo situada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. Son como unos 4 meses fue sitiada. En el mes cuarto, a las nueve del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo de la tierra. Entonces fue abierta una brecha en la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del desierto, aún los caldeos junto a la ciudad alrededor, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo alcanzaron a Sedequías y en los llanos de Jericó, y se dispersó de él todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en la tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y descolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de los ojos, y también descolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después del rey de Babilonia le sacó los ojos a Sedequías, y le aprisionó con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Lo puso en cárcel con tiempo indeterminado. En el mes quinto, a los diez del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabucodonosor, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y les prendió fuego a todo gran edificio, y a todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia. Destruyó todos los muros de Jerusalén y en derredor, e hizo transportar Nabucodonosor, capitán de la guardia, a algunos de los pobres del pueblo y al remanente del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los desertores que les había pasado el rey de Babilonia, y todo el resto de la multitud. Más de los pobres del país dejó Nabucodonosor, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las bases y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Y se llevaron también los caldeos las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todas las basas de bronce con el que él ministraba, y las copas, incensarios, tazones, ollas, candeleros, escudras, escudillas, tazas, lo que de oro y lo que plata. Y se llevó al capitán de la guardia los dos columnas, un mar y 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las bases que habían hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. No se podía pesar el bronce de todos estos vasos. En cuanto a las columnas, la alta de la columna era de 18 codos, y un hilo de 12 codos lo rodeaba, y su grueso era de 4 dedos y hueca. Y el capital de bronce que había sobre ella era de la altura de 5 codos, con una red y granados en el capitel, y alrededor todo el del bronce, y lo mismo era de la segunda columna con sus granados. Había 96 granados en cada hilera, todos ellas eran ciento sobre la red alrededor. Y si el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías, tomó también el capitán de la guardia, Seriquías, principal sacerdote, y Asofonías, segundo sacerdote, y tres guardas del atrario. Y la ciudad tomó a un oficial que era capitán sobre los hombres de la guerra, y siete hombres de los consejeros del rey que se hallaban en la ciudad, y al príncipe secretario de milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 70 hombres de vulgo del país que se hallaron delante de la ciudad. Los tomó pues Nabucodonosor, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia a Ribia, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Naham. Así fue Judá transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor hizo transportar en el año séptimo a 3023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor el rey llevó cautivo de Jerusalén a 872 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivos a 745 personas. De los judíos, todas las personas fueron 4600. Y aconteció que en el año 37 la ciudad de Joaquín, rey de Judá, y en el mes duodécimo, a los 25 del mes, Elic Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, e hizo mudar también su ropa de prisionero, y comió pan delante del rey siempre todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey, cada cosa en su día, todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Joaquín, yo pensé que ya habían matado a este. Joaquín era el rey de que le sacaron los ojos. Entonces, Joaquín era el rey de Judá y Sedequías era el rey de Israel. Eso es lo que creo. Como les dije, gracias por escuchar nuestro podcast. Por favor, visite nuestra website mawministries.com. Y puede visitar nuestras páginas. También tenemos un nuevo evento, una conferencia que la vamos a tener en enero. Chequéala ahí en la página si tiene tiempo y ore por nosotros. Que Dios lo bendiga. Amén.